Contenido E. Entretenimiento. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Entre Cuerdas y Tambores. Soy Jorge Luis Isa y junto a Juan Carlos les acompañaremos durante una hora, como siempre, llevándoles la mejor música ecuatoriana. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola Jorge Luis, yo me encuentro muy bien de poderlos acompañar una noche más con lo mejor de Entre Cuerdas y Tambores. Como lo anunciamos el día de ayer, hoy nos acompaña Arancia Ñaupari, un estudiante de la Universidad Tecnológica Equinoccial, quien nos viene a dar recomendaciones sobre cómo evitar el acoso en las calles y en los buses. Hola Aranza, bienvenida nuevamente a Entre Cuerdas y Tambores. Hola chicos, para mí un placer estar otra vez aquí y gracias por el espacio que nos han regalado. Como lo dijo Juan Carlos, ¿cuáles crees que serían unas medidas para evitar este tipo de acoso en los buses? Realmente para evitar es un poco machista, porque nosotras no es que, así nosotras vayamos desnudas en los buses, nadie tiene por qué decirnos, ni tocarnos, ni nada. Entonces, más es para el acosador, tiene que respetarnos como mujeres. Bueno, esto del tema del acoso en los buses se da, mucha gente dice que por el mal servicio en el transporte público, porque la gente va muy apretada a veces, y bueno, sí se ha dado casos que no es por acoso, sino que los hombres por ahí en el momento de cruzar, le toparon una mujer, pero sí se ve que hay gente que aprovecha este tipo de cosas. Ustedes en esta campaña, en el tema de los buses, ¿qué enfoque le van a dar en ese sentido? Bueno, nuestra campaña, como les había anunciado ayer, es sumamente verbal. Entonces, comencemos no solo desde los usuarios. Desde el controlador y el chofer del bus, nosotros nos subimos y es: pase mi reina, pase preciosa, pase bonita. Es algo que a nosotros no nos gusta, aunque suene, digamos, relativamente bien. Es algo que a nosotros no nos gusta. Preferimos que nos traten con respeto, porque a un hombre no le va a decir pase bonito, pase guapo, pase mi rey. Entonces nosotros pedimos igualdad y respeto. Tal vez crees que porque hay algunas mujeres que lo aceptan como natural, ellos, los acosadores, piensan también que es algo natural para ellos. Exactamente, es igual que el acoso en las calles. Para las mujeres es algo normal que el controlador nos diga bonita, guapa, rica, y no es algo normal. Ese es el problema, ese es el mayor problema que enfrenta la sociedad ecuatoriana. Bueno, y ahora yendo, saltándonos un poquito del tema del conductor, del controlador. Claro, como tú dijiste ayer y lo vuelves a hacer mención ahora, las mujeres tienen derecho a salir como ustedes deseen. Y si es incómodo que la gente les quede viendo, que la gente, literal, les morbosee, les desvista con la mirada. Ustedes como la UTE, como con el colectivo de la Universidad Central, además de lo verbal, ¿cómo han tratado de manejar este tipo de ataques? Sí, porque son ataques. Es igual, nosotros no podemos meternos mucho en las unidades de transporte público, porque nosotros tenemos piezas gráficas, y a pesar de esto no te dejan pegar en el bus o nada, porque igual ellos se sienten aludidos. Lo único que podemos es subirnos al bus, entregar información verbal y flyers para que la gente, más que todo, se informe, porque no podemos hacer mucho en las unidades de transporte sin permisos. ¿Crees que hace falta un poco más de acompañamiento a este tipo de campañas? Porque en el trole hace un poco se hizo una campaña igual de no al acoso, sin embargo, por el no seguimiento, estas van disminuyendo y en sí desaparecen. Ese es el problema, la falta de información, la falta de seguimiento de la campaña, porque es una campaña realmente buena, ya que no es que solo se queda ahí. Tú dices, me acosó y ya. No, van autoridades, tú puedes mandar un mensaje de texto y van autoridades para la unidad. Pero por la falta de información, de seguimiento y la campaña se ha quedado ahí, estancada. Y si preguntas a mucha gente, dice, sí, he visto los volantes que están pegados en el troll y todo, pero nadie sabe qué hacer ni de qué se trata. O sea, básicamente lo que prima aquí es la desinformación. Hay bastantes paredes con murales, pero la gente no se informa. Exactamente, o sea, no sé si es el desinterés o, como lo veníamos hablando, la naturalidad que le damos a estas acciones, pero la gente no le interesa mucho eso. Creo que deberíamos hacer campañas un poco más agresivas para que la gente tome un poco de conciencia acerca de este tipo de acosos. Sí, precisamente, justo Jorge Luis hablaba de esas campañas en el trole. Yo fui una de las personas que trabajó en ellas, y sí, a veces la falta de apoyo, la falta de gente comprometida es lo que este tipo de actividades les hacen que se reduzcan y se pierdan prácticamente. ¿Ustedes qué quisieran dejar con esto? O sea, ¿cuál quisiera que sea su legado para que tal vez un siguiente grupo, porque lo suyo ya va más allá de un trabajo por una nota, lo suyo ya va para generar conciencia? ¿Qué quisieran dejar como legado, si se puede decir así? Respeto e igualdad. Respeto para las mujeres, igualdad para las mujeres. No somos objetos sexuales, como lo venía diciendo, nosotros somos personas, valemos lo mismo que los hombres. Y no queremos andar por las calles de Quito, por el transporte de Quito libres. No queremos que nadie nos diga nada, solo pedimos un poco de libertad, nada más. Y en eso, las autoridades, ustedes, si alguna autoridad se acercara y les pudiera extender un proyecto, porque esto ya se va, ya no son una campaña, un proyecto, algo a largo plazo. ¿Ustedes cómo se verían? ¿Qué facilidades creen que podrían tener para esto? Con apoyo de entidades públicas sería mucho más grande el impacto. Podríamos publicitar en, tener menciones en prensa, en televisión, en radio. Entonces tendríamos mucha más apertura para ayudar a la sociedad a informarse. Y básicamente, al informarte, cambias de pensamiento, persuadir a la gente para que ya no lo vea como algo natural. ¿En cuál medio crees que sería un poco más factible de difundir este tipo de campañas? ¿Televisión, medios impresos o radio? Yo creo que en todos, incluyendo redes sociales. Redes sociales es un nuevo medio masivo que nos ha ayudado mucho porque es barato, económico, y llega a mucho de nuestro target. Entonces, yo creo que con televisión, radio, redes sociales y prensa, sería una campaña súper cubierta. Entonces tendríamos más apoyo, más gente informada, menos acoso. Tal vez han iniciado en redes sociales algún tipo de campaña por internet. ¿Tienen algún nombre en específico? Claro, nuestra campaña se llama Déjate de Acosos, como lo mencionaba ayer. Tenemos páginas en Facebook y en Twitter, con el hashtag Déjate de Acosos. Bueno, y ya para cerrar este tema que nos pareció muy interesante, ya sabes, las puertas de Radio Casa de la Cultura están abiertas para este tipo de campañas y sobre todo para ustedes. Un último mensaje que le quieran dejar a la ciudadanía. Muchas gracias, chicos, de antemano. Y el mismo mensaje de ayer, respeto, igualdad. Chicas, no es algo natural que nos digan lindas, bonitas, guapas, ricas en la calle. No es algo natural. Infórmense un poco más en nuestra campaña Déjate de Acosos y trabajemos juntos para liberar a las calles de Quito del acoso. Bueno, amigas y amigos, esta fue Aranza Ñupari. Ya al fin ya me aprendí la lección. Estuvo un poquito complicada, pero lo hicimos. Bueno, ahora sí, volvamos con el programa. Sin antes agradecerte, Aranza. Las puertas igual del programa están abiertas. Cuando crean que este tipo de campañas necesiten impulso, nosotros, como una radio cultural y social, estamos con las puertas abiertas, así que... Bienvenido. Muchas gracias, chicos, gracias por el apoyo, realmente era lo que nos hacía falta en nuestra campaña. Y como les dije, seguimos junto a Segundo Rosero y la canción Carpuela Linda. Lo que tenía se llevó el río. Ya me voy, ya me voy. El programa y la música deben seguir. Hablamos de Julio Jaramillo y la canción Te Esperaré. Te espero.

Y ese fue Collar de Lágrimas en las voces del Trío Colonial. La agrupación está conformada por Edison, Freddy y Jorge Aguirre en la primera y segunda y tercera voz, respectivamente. Ellos llevan la música en la sangre. Iniciaron en el canto en Pomaski, después de la muerte de una de sus abuelas. Poco a poco vamos a conocer más del Trío Colonial, pero ahora vamos a disfrutar de más música, junto al tema Tormentos. ¡Viva la palma! ¡Eso! Tormentos del Trío Colonial. Como les dije antes, vamos a conocer más de ellos. Una vez conformada la agrupación, empezaron a buscar espacios para darse a conocer, y una popular radio del centro de la capital fue su plataforma. Su participación hizo que varias disqueras se fijen en ellos y desde ahí cultivaron una carrera artística y universitaria, ya que no descuidaron sus estudios. Basta de charla y que suene la música con Amor Sublime. Sonrisa, un extraño hechizo que me hace olvidar todos los pesares de viejos amores, me hicieron llorar. Hay en tu mirada inocente y pura lo que yo soñé, toda la ternura que yo ambicionaba por ti la encontré. En tus dulces besos encontré a dicha divina mujer. Toda la ternura que yo ambicionaba por ti la encontré. En tus dulces besos encontré. una mujer. Fue Amor Sublime. Desde esa presentación en Radio Tarqui ya han pasado 28 años y en julio cumplirán otro aniversario más, donde han recorrido escenarios nacionales e internacionales. Han realizado más de 70 giras en el país y más de 15 presentaciones en el exterior. De igual manera, llevan grabados más de 10 discos, entre ellos hay producciones solo para nuestros migrantes. La siguiente canción es Suspiros. Yo quiero que escuchen la imagen de mi alma que te invita a ver como una mentira. tu falso amor. Yo quiero que escuches de mañana y me amas, que te invito ahora como una aventura que me haré gozando. Tu nombre quedará grabado para siempre, yo soy con tu falso amor. Quiero que escuche de magia de mi alma, que te invite adora como una aventura que nadie usando. Tu nombre quedará grabado para ser dichoso con tu falso amor. Este es el lado humano del artista que también les invitamos a conocer. Otra de las facetas del trío colonial son sus instrumentos y su vestuario. Pensarán que no es relevante, pero luego les contaremos el por qué sí. Ahora se viene Por Ti Dorando. Mi vida se fue contigo, te la llevaste. Dolor y triste llanto solo dejaste. No me has querido y sin embargo eternamente. Mi vida entera para adorarte no bastaría. Querido, sin embargo, eternamente. Mi vida entera para adorarte no bastaría. Este fue el pasillo Por Ti Llorando. Como les dijo antes Juan Carlos, el vestuario y los instrumentos son un elemento que impacta en sus presentaciones. Siempre tratan de vestir amarillo, azul y rojo, o que sus guitarras y requintos sean de ese color. El sentimiento por el país lo tienen muy arraigado, por eso tratan de vestir así o dedicar canciones a nuestras ciudades, como el mosaico que vamos a escuchar. Y rendido a ti que eres padre de la humanidad.